hemos desarrollado una serie de estrategias que implican todo un modelo de control especial. La semana pasada el señor gobernador firmó un decreto que establece el régimen especial de control de riesgos de corrupción. Es una categoría de servidores públicos que tienen que ver con actividades financieras, administrativas, legales, licitaciones, auditorías y muy particularmente inspecciones y verificaciones. Este régimen lo que implica es que serán sometidos a tres controles especiales.